Estamos acá transmitiendo para Radio Currufe en Concepción desde la marcha por la unión de los pueblos a eso de las 7:30 de la tarde. Estamos acá con un integrante de la coordinadora chorera que nos va a decir algunas cosas al respecto. Bueno, sí, un poco de contar del por qué estamos acá como chorera. Nos plegamos a esta organización porque sentimos que es importante aunar todas las demandas que hoy día tienen las comunidades, las organizaciones, y sobre todo hoy día en el contexto de la venida del Papa, para lo cual el Estado gasta un montón de dinero, y es como eso a nosotros nos parece una burla para las personas que hoy día lo están pasando mal, para los territorios que hoy día están siendo afectados. Creemos que es necesario visibilizar las problemáticas, sobre todo ahora que el mundo tiene los ojos puestos acá en el país, que este no es un país que esté avanzando, sino todo lo contrario. El modelo hoy día extractivista, extremo, el modelo capitalista hoy día tiene a muchos chilenos y chilenas y también a nuestros hermanos mapuches con demasiadas problemáticas que impiden un buen vivir. Entonces, nosotros nos sumamos a esta organización y a la iniciativa que es cierto, visibilice las problemáticas y también hagan un llamado a que las personas participen, se empiecen a sumar a organizaciones en sus poblaciones, en sus lugares de trabajo, no hacer oídos sordos a los graves conflictos que hoy día existen en el país. Así que eso, invitar a más acciones a la gente, a sumarse a los espacios y a hacer de esto algo colectivo.